de los estudiantes desaparecidos no aceptan como verídicos, y hay novedades que tienen que ver con algunas nuevas identificaciones, con dichos del propio Enrique Peña Nieto. Esta semana cumplió 2 años de su gobierno, hubo manifestaciones en contra pidiendo su renuncia. También hay mucha información para compartir sobre lo que estuvo pasando con el proceso de paz que se viene desarrollando en La Habana, donde el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país vienen discutiendo, también desde hace 2 años, una salida al conflicto armado que tiene más de 50 años en este país. Hubo un impas en este proceso de negociación a partir de la detención de un alto general del ejército colombiano. Estamos hablando de la detención de el militar de más alto rango en estos 50 años del conflicto. Esto llevó a que, de manera unilateral, automática y sin respetar los acuerdos que fueron construyendo el marco para estos diálogos de paz, el presidente Juan Manuel Santos suspendiera la instancia de negociación que se está desarrollando en La Habana, cuando se está debatiendo el cuarto punto de estos acuerdos de paz, hasta que el general Alzate no fuese liberado. Bien, el mismo fue finalmente liberado el domingo pasado. El martes viajaron los delegados del gobierno a La Habana y ya el miércoles se pusieron de acuerdo para recuperar las discusiones en torno al punto de las víctimas. Te vamos a estar contando sobre esto también en la tarde de hoy. Estaremos hablando un poco sobre Venezuela y los problemas económicos que le trae a este país el bajo costo del barril de petróleo que en estos momentos tiene el mercado internacional. Su economía sigue dependiendo, a pesar de todos los años que lleva la Revolución Bolivariana, de este hidrocarburo. Y haber bajado tanto, estamos hablando de que bajó prácticamente el 100% respecto al momento en el cual tenía mayores ingresos Venezuela por este producto, y hoy está sufriendo algunos problemas económicos. Vamos a estar charlando sobre este tema. También vamos a hablar sobre Chile. Vamos a empezar a implementar a partir de este programa algunos balances, algunas miradas más retrospectivas de lo que fue el año 2014 en torno a algunos temas que acá en Latinoamericano vinimos trabajando con detenimiento. En particular, la lucha por la educación gratuita y de calidad de los estudiantes chilenos fue muy importante en los últimos años. Este año tuvo su radicalización, tuvo su momento de amesetamiento a partir de lo que fue la elección de Michelle Bachelet, de viejos dirigentes estudiantiles chilenos que fueron cabeza de las movilizaciones del 2011 y el 2012 y hoy son legisladores por la coalición de gobierno, nueva mayoría, otros por partidos independientes, pero que junto al gobierno de Michelle Bachelet vienen debatiendo cambios en la ley de educación de ese país para que se termine con el lucro. Vamos a intentar de hacer un pequeño balance de esto, esperemos poder abordarlo a partir de un análisis de cómo se fue desarrollando y las posibilidades ciertas que hay o no de que se llegue a una educación gratuita y de calidad. Como ustedes saben, también todos los viernes tenemos una muy buena música de América Latina, y esta semana también terminaron los alegatos de el juicio que se le viene realizando a Cristian Ferreira, recordemos, el campesino del Mocase que fue asesinado y que desde hace ya varias semanas comenzó el juicio oral y público contra los responsables de su asesinato. En esta semana terminaron los alegatos que se fueron realizando. Vamos también a estar informándolos sobre este juicio que se lleva adelante contra los responsables del asesinato de Cristian Ferreira. 15-6-3368-0099 para comunicarse con Latinoamericano vía mensaje de texto. También saben, lo pueden hacer al 0237-466-6559 si lo quieren hacer por vía directa. y nos buscan tanto en Facebook como en Twitter como Latido Americano para comunicarse con ustedes. Estamos por confirmar qué libro vamos a sortear de acá a que termine el año. Ya nos quedan algunos programas. También hoy te estaremos contando cuántos programas del 2014 seguiremos haciendo aquí en Latido Americano. Lo que sí estamos seguros que todos nos estamos preparando para la fiesta de los 8 años de la recuperación de la 90.1 el próximo 20 de diciembre. Pero esto te lo contamos después del próximo tema musical. A escola vai desfilar. Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade inteira. Sinto a barra do carro. gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, estamos en estrecha coordinación para que realmente superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno que posibilite que ustedes como sociedad y futuras generaciones tengan mejores condiciones. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latinoamericano nos preguntamos hacia dónde. Bien, antes de la presentación escuchamos a Enrique Peña Nieto, quien esta semana, después de cumplir 2 años de su mandato como presidente de la República de México, estuvo en Guerrero. Y Enrique Peña Nieto pretende tirar todo para adelante. Bueno, olvidemos lo pasado, vayamos a construir todos juntos un México mejor. Lo cierto es que las movilizaciones pidiendo su renuncia cada vez son mayores. Esta semana organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, activistas de derechos humanos y manifestantes sueltos rechazaron las políticas económicas de seguridad y sociales que viene implementando el gobierno y que nosotros la semana pasada te las contábamos aquí también en Latinoamericano. Mientras se radicaliza el malestar, las movilizaciones son aún cada vez mayores y el fuera Peña Nieto se va instalando como una consigna, el presidente del Partido Revolucionario Institucional intenta apaciguar las aguas hablando cada vez que puede en público sobre lo que sucedió en Iguala el 26 de septiembre, destacando todas las cosas que viene haciendo el gobierno nacional. O sea, no esquivando el tema, planteando como que él también está preocupado por luchar contra el narcotráfico, las medidas de seguridad que el viernes pasado te contábamos, como por ejemplo la disolución de las 1.800 policías municipales y la construcción y la formación de policías conocidas acá por nosotros como provinciales, una de esas medidas de seguridad. Bien, las movilizaciones están rechazando cada uno de los pasos que viene haciendo Peña Nieto. Hay que ver hasta cuándo se pueden sostener, si esto tiene la suficiente fortaleza política como para lograr la renuncia de Peña Nieto. Es difícil pensar que eso suceda en el marco de un Estado que a través de los partidos que ocupan sus instituciones, cierran filas para que Peña Nieto no se vaya. Esto es, no quiere ni el PRD, ni el PAN, por supuesto tampoco ni el propio PRI, porque en algún momento en estos conflictos tan profundos siempre los fusibles pueden estar en el propio gobierno, renunciando el presidente por un vacío de poder que le hace su propio partido a partir de tener en la sucesión presidencial una persona que pueda reemplazarlo. Bien, esto no sucede. En México también se han identificado 9 involucrados más en el caso Ayotzinapa. Esto lo anunció el gobierno federal a través de su comisionado nacional de seguridad al término de una reunión con familiares de las víctimas. Estos 9 posibles involucrados de la desaparición de los 43 normalistas no fueron detenidos. Están identificados como integrantes del grupo Guerreros Unidos, este grupo del crimen organizado que en teoría participó del secuestro y la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pero no fueron detenidos. Lo que también informaron las autoridades que se reunieron con los familiares fue que se llevó a cabo una búsqueda de los estudiantes hasta ahora en 270 puntos. Puntos que fueron indicados por organizaciones comunitarias del estado de Guerrero, quienes son las que se autoorganizaron para lograr que se encuentre vivos, principalmente, a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Hubo, te decía, una reunión entonces con el Comisionado Nacional de Seguridad, quien que se hizo en la sede de la Procuraduría General de la República, estuvo encabezado también por el secretario de la Gobernación y el famoso procurador Jesús Murillo Caram, que se hizo conocido a partir del Ya me cansé, que después se convirtió en un hashtag de Twitter, que está siendo parte de la protesta y del reclamo y de las denuncias que a través de las redes sociales se vienen realizando sobre el accionar del gobierno de Peña Nieto en torno a lo que pasó en Ayotzinapa. Se tocaron en esta reunión tres puntos. En primer lugar, los familiares pidieron que haya una recapitulación de todas las investigaciones que se realizaron y que se entregue un informe detallado de los sitios en que se ha buscado a los estudiantes desaparecidos. Y además se acordó la entrega de una recreación de lo que se cree que sucedió en el basurero del municipio de Cocula. ¿Recuerdan? Cuando el Procurador General de la República hizo toda una presentación ese día que dijo ya me cansé en una conferencia de prensa con videos mostrando integrantes de Guerreros Unidos hoy detenidos diciendo que ahí se habían quemado los cuerpos de los 43 desaparecidos que se habían metido en bolsas y luego tirados a un río cercano. El segundo punto, la entrega de la investigación a los familiares. El grupo de abogados y representantes de la familia pidieron que se hiciera que ellos tomaran y tengan en sus manos toda la investigación. Y también reclamaron que se agilice la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México a partir de el propio pedido del gobierno mexicano, que hasta ahora dicen que lo hizo, pero no se acercó esta comisión, no se acercó a México a participar de las investigaciones. Los familiares, a través de sus abogados, coincidieron en que los resultados hasta ahora presentados por las investigaciones del gobierno nacional son escasos, limitados a los dos meses de que ocurrieron los hechos, y dicen ellos que no hay indicios claros de dónde se pueden encontrar sus hijos. La tesis del basurero de Cocula, los familiares dicen que les sigue sin quedar totalmente clara y se encuentran a la espera de aquellos resultados que mandó el equipo argentino de antropología forense a una universidad austríaca, donde se están analizando algunos de los restos que se pudieron rescatar de las bolsas negras, esas donde se habían metido las cenizas de los cuerpos que habían sido calcinados en el basurero de Cocula. Esto es una de las noticias más importantes respecto a las investigaciones en torno a los a la desaparición y el hallazgo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En este recorrido también se hallaron 55 nuevos cadáveres en fosas clandestinas que fueron descubiertas en Guerrero, así lo informó la prensa local, aunque se duda de que los restos siguen dudándose que los restos correspondan a los estudiantes desaparecidos. Los familiares de las 375 personas que en Iguala fueron declaradas oficialmente desaparecidas están acercando sus muestras genéticas para que puedan ser contrastadas con estos nuevos cuerpos que se encontraron. Les recordamos que estos cuerpos no están siendo buscados y encontrados por las fuerzas representantes de los estados mexicanos. Estados, digo, municipal, estatal o federal. Lo está haciendo la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en una búsqueda autoorganizada junto con brigadas de voluntarios, además de la participación en algunas de ellas de la Procuraduría General de la República. Es más de 50 fosas clandestinas y 17 cuerpos que fueron exhumados, además de estos 55 que te contaban, se hicieron por este método. Por si fuera poco, y esto tiene que ver con el comienzo de este breve informe sobre lo que está sucediendo en México, el PRI y el PAN empezaron a desempolvar un proyecto de ley para regular las manifestaciones. Es un proyecto que habían, con acuerdo del PAN, intentado discutir en el año 2012 y ahora ese proyecto se había cajoneado y ahora lo intentan desempolvar para regular las movilizaciones callejeras. Como parte de las próximas protestas que se van a realizar, en el día de mañana se realizará una toma simbólica a la Ciudad de México, que tendrá un acompañamiento aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de los 100 años de la entrada de los ejércitos de Emiliano Zapata, y Francisco Villa a la Ciudad de México. Habrá miles de personas que se estarán movilizando para tomar simbólicamente la Casa Presidencial, el Congreso y las principales vías de acceso al centro del DF, por supuesto con la exigencia de aparición con vida de los 43 y alto al terrorismo del Estado mexicano. Aquí en Buenos Aires, la Asamblea de Estudiantes de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina están convocando al Parque Centenario a las 17:30, donde realizarán una performance y encontrándose en el mástil. A los que vayan les piden que lleven velas, flores rojas y ropa negra. Además, estarán asistiendo a una bicicleteada, esto es lo que están convocando, con carteles y consignas al obelisco a las 21 horas, mientras en México se hace lo que allá llaman la masa crítica nocturna. Estas son las novedades de lo que sucedió en México esta semana. Para despedirnos, vamos a escuchar algo que nos pareció interesante compartir, que tiene que ver cómo este tipo de acciones de movilizaciones colectivas y de situaciones que se convierten en parte de la memoria popular empiezan a tener, a menos de 2 meses de haber desaparecido los estudiantes, ya su expresión en la cultura popular. Que vamos a escuchar un corrido mexicano dedicado a Enrique Peña Nieto, que hace alusión directa a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Haciendo un relajo, siguen dando muerte a gente inocente. Estamos en manos de un delincuente. Aquí lo llamamos señor presidente. Dicen que la mafia es la culpable de todas las broncas que hay en la calle, de los levantones y tantos picotes que vemos a diario en los bulevares. ¿Por qué no mandamos Peña Nieto a chingar a su madre? El poder le brindó muchas armas para hacer de la gente lo que le plazca, pero eres un títere de los corrientes, te haces mandar por una bola de influyentes. Y no es amenaza, señor presidente, es un llamado de atención del pueblo mexicano. ¡Somos el séptimo pecado! ¡Ay! Ya estamos cansados de tanto relajo, de tantas reformas que ponen a diario. Quieren ver siempre jodido al mexicano, pero se mantienen con nuestro salario. No juegan con fuego, pues el pueblo se está cansando. Es una vergüenza que seas mandatario, pues no te prendiste ni el abecedario. No chingues las penas en todas las reuniones, pero luego, luego comprando aviones. ¿Por qué no te avientas de inglés unas cuantas lecciones? ¡No! Si tuviéramos aquí presentes a los que por México fueron valientes, derramando sangre, cuidaron la patria, fueron generales firmes en batalla, tenlo por seguro, desde hace rato ya no la contarás.

El 15 de diciembre recibiremos la primera delegación de organizaciones en el marco de la subcomisión de género. 3. El 16 de diciembre realizaremos la quinta y última audiencia de víctimas del conflicto. 4. En la segunda mitad del mes de enero de 2015, en fecha por definir, se reanudará el trabajo de la mesa. 5. Las delegaciones agradecen nuevamente a los países garantes, Cuba y Noruega, así como al Comité Internacional de la Cruz Roja, por su apoyo que resultó fundamental para el éxito de las recientes liberaciones, que se desarrollaron sin contratiempos y de manera expedita, según lo acordado por las delegaciones en La Habana. 6. Las delegaciones acordaron establecer un mecanismo permanente a través de los países garantes para facilitar la solución de eventuales crisis que se puedan presentar en el futuro. Muchas gracias. Escuchábamos recién a los representantes de los países garantes de las negociaciones de paz que se vienen realizando en La Habana, que son Cuba y Noruega, quienes le hicieron un comunicado conjunto, como lo decían allí, el miércoles 3 de diciembre, donde anunciaban que los diálogos que se habían suspendido desde el 18 de noviembre se retoman el próximo 10 de diciembre. Recordemos que las conversaciones fueron suspendidas por el presidente Juan Manuel Santos después de que el general Rubén Darío Alzate cayera en poder de la guerrilla. Este finalmente fue liberado el domingo pasado junto a otros militares y una civil, y cuya libertad había sido la condición que pidió el Estado para continuar en la mesa de conversaciones. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Bien, aquí estamos llegando, como todos los viernes, en el horario que se puede. Sí, así es. Esperemos que el año que viene ya esté distinto. Lo comentábamos y lo charlábamos un poco en la semana cuando preparamos el programa, las particularidades, ¿no?, de la aparición de, decíamos, estamos hablando de un general del ejército colombiano, con todas las medidas de seguridad que eso implica para una persona de un escalafón tan alto. Tal es así que es el militar de mayor grado que detiene la FARC en 50 años de conflicto. En una situación que no estuvo del todo clara y que sigue generando varias dudas. Sí, sigue generando dudas, aparte con una civil. Después Juan Manuel Santos salió a decir que el diálogo se había roto no porque habían secuestrado a dos militares, sino a una civil, que esa había sido la razón, que por eso se había frenado los diálogos. Me parece interesante también, ya a vistas de que, bueno, ya sucedió, ya pasó, en algún momento sabremos qué es efectivamente lo que sucedió. Quizás ahora la entrevista que tendremos en algunos minutos nos podrá ayudar en ese camino, pero también el análisis de muchos que dicen, bueno, en realidad las FARC salen fortalecidas de todo lo que pasó, porque rápidamente se respondió, rápidamente se lo liberó. Algunos decían, bueno, deberían haberlo liberado más rápido. Bueno, 2 semanas, con lo que significa todo el proceso, y también una muestra quizás de cuál es la situación de las FARC, de la poca conexión que puede llegar a existir entre algunos de sus estamentos, donde hay algunos que hacen algo como este secuestro, pero al mismo tiempo cómo se recupera rápidamente, que permite en 2 semanas que se devuelva estas 3 personas al Estado colombiano. Las declaraciones de Santos, que vos decías recién, muestran cómo queda en Orsay, porque efectivamente si ellos van a hacer y abren un acuerdo de paz es porque reconocen que hay un conflicto armado. Si hay un conflicto armado, en ese conflicto hay detenidos. Esos detenidos, en tal caso, esa detención deberán regularse por los acuerdos de Ginebra que regulan todo conflicto armado, pero no se puede negar la posibilidad de la detención de un enemigo cuando es el propio gobierno colombiano el que no quiere terminar con, o al menos hacer un armisticio provisorio mientras se desarrollan los diálogos de paz. De hecho, uno de los puntos que llevan a la posibilidad de que haya un acuerdo y que se reanuden los diálogos de paz tiene que ver con que ambas delegaciones acordaron comenzar una discusión en torno al desescalamiento del conflicto. Esto es, ir bajando a ver de qué manera progresivamente la confrontación armada va disminuyendo a la medida que se avanza en los tres puntos que quedan de los seis que se prefijó allá en Noruega cuando se realizaron las primeras reuniones. Vamos a seguir hablando de este tema, no solo entre nosotros, sino con la ayuda de quienes desde hace varios años sufren, viven las situaciones que pasan, que suceden allí en Colombia, pero aparte lo militan. Los compañeros de Colombia Informa, con ellos vamos a estar conversando en unos minutos nada más para analizar mejor qué es lo que está pasando con las negociaciones de paz que suceden en La Habana. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral. Escucha sus voces en Latido Americano. Bueno, y tenemos una nueva compañera aquí en el estudio. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Bien? Qué tempranito por acá. Viste, es cierto. No sueles estar en esta primera hora. No, 19:48 horas aquí en la ciudad de Moreno, al menos. Bien. Es cierto, no suelo estar por acá, pero bueno, la idea... ¿Qué te trae por aquí? Contanos. La idea es continuar escuchando algo que tiene que ver con lo que vos comentabas hace unos minutos nomás, Martín, en relación a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en el país mexicano. Y bueno, hace unos días, poquitos nomás, el 29 de noviembre pasado, estuvo Pedro Aznar presentándose en el Teatro de la Ciudad de México, Distrito Federal, y bueno, realizó un homenaje bastante particular con mucha convocatoria que hubo ahí, y bueno, cantó en homenaje justamente a estos 43 estudiantes desaparecidos. Thank you. desaparecí. A mi propio entierro fui, solo y llorando. Mi saludo en el panel, pero me olvidé después. Tarde, para luego es tarde, quítate la venda. Hey, latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Seguimos en Latido Americano, estamos hasta las 22 horas aquí compartiendo la actualidad, la historia y la cultura de América Latina. Recién en este recuerdo musical de los 43 de Ayotzinapa y también lo que vienen generando. Pero veníamos hablando de Colombia y lo vamos a hacer también ahora en minutos nada más. Vamos a antes a escuchar la tanda de la radio y después estaremos conversando con la gente de la agencia informativa, una agencia alternativa que se llama Colombia Informa. Para quienes quieran comunicarse, tienen varias vías de comunicación y además tienen premio, no se pueden quejar. Sí, lo estaremos sorteando el último programa, que aún no hemos decidido cuál es. Sí, en el transcurso así. De estas tres horas deberemos tomar una decisión, ya lo estaremos explicando, pero lo que sí sabemos hoy, y ya tenemos plena seguridad, porque estuvimos pasando... Así por Asconapé 139. Sí. Sí, en Hadas Libros, acordate, allí en la Escuela P 139, si estás buscando un libro, seguro que lo tienen, si no lo tienen, seguro que te lo consiguen. Bueno, en este caso, el libro que tenemos nosotros para compartir con los oyentes se llama Evo Morales Ayma, mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado. Toda la historia desde niño de Evo Morales. Es una autobiografía escrita por un periodista, pero leída y avalada por el propio Evo Morales. La biografía está hecha en primera persona. Es como que Evo va contándote la vida que él tiene. Pero no la vida que lo llevó hasta la presidencia. No en el momento en el cual fue nombrado presidente. Que eso es más, o cuando encabezaba las movilizaciones sociales a partir del sindicato cocalero, que está más reflejado en Jefazo, de Martín Sivak. En este caso, es toda la vida que él, toda la vida de él hasta que se conforma como dirigente sindical. Un método similar al que hizo Ignacio Ramonet con el libro que publicó el año pasado, de Hugo Chávez Frías, que cuenta hasta el momento en el que Chávez es elegido presidente en 1998. Pero en ese caso se trata, en el caso del libro de Ramonet, se trata de una entrevista a Chávez, y es el propio Chávez quien cuenta en formato de entrevista. Acá estamos hablando de una autobiografía contada por el propio Evo, no escrita por él, pero sí avalada su información. Sí, por lo menos es honesto, no como otros que dicen escribí este libro, esta biografía, y tienen algún escritor fantasma por detrás. ¿Cómo hacen para poder participar del sorteo de este libro en fecha cercana? Lo hacen enviándonos un mensaje, como lo hizo ya Javier, por ejemplo, que nos dijo que está con la oreja del otro lado de la radio. Lo pueden hacer enviándonos un mensaje de texto al 15-3368-0099. También se pueden comunicar al 0237-466-6559. Y también pueden encontrarnos en Facebook como Latido Americano, en @latidoamericano nos encuentran en Twitter y también por mail. Déjame decir, Leo, que en la introducción no lo dije, si tenemos tiempo, creo que en el programa de hoy sí lo vamos a tener. Tenemos preparado dos audios relacionados con la inauguración de la sede de la UNASUR que se realizó ayer en Quito y que hoy lo continuaron con la inauguración incluso de el edificio y la realización de la cumbre. El edificio se llama Néstor Kirchner por ser el primer secretario general de la UNASUR. Tenemos dos audios que nos parecía interesante poder compartir por la profundidad de los mismos, porque se corre del tradicional registro de un discurso político, y como algunos líderes de este tiempo en América Latina con una profunda mirada estratégica, pero que también esto tiene correlación en una mirada en torno a la cultura contemporánea, nos va, me parece, a permitir charlar algunas cosas, y me parece que a los oyentes les va a gustar. Esperemos llegar a tiempo a hacerlo. Bueno, en un ratito nada más, en minutos, estaremos conversando con los compañeros de Colombia Informa. Nos estarán contando la situación que está viviendo, los diálogos de paz que se llevan adelante en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana? Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar. FM Moreno 90.1, estación de radio. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería.

Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país. Escucha sus voces en Latido Americano. Siete minutos y estamos aquí en Latido Americano en este viernes ya de diciembre, los últimos programas del año de Latido Americano. Vamos a intentar repasar en estos últimos programas algunos de los principales temas que han recorrido nuestro territorio y lo vamos a hacer de diferentes formas, también entendiendo la coyuntura de cada uno de esos temas, pero tratando de analizarlos más en un largo plazo, entendiendo lo que ha sido también el proceso y el año. Por eso también vamos a estar hablando sobre las conversaciones de paz. ¿Conversaciones o negociaciones? Mirá, siempre tengo la duda de ponerlo como conversaciones o como negociaciones. Por lo general la prensa le llama diálogos de paz. Diálogos de paz. Recordemos que 5 puntos son los que se discuten. Hasta que no está acordado todo, no está acordado nada. 6, perdón, Leo. 6. 6 son. 6. 6 son los que se me quedó uno afuera. 6 puntos que se discuten y que, bueno, que se siguen discutiendo después de esta pausa por el secuestro de estas 3 personas por parte de un grupo de las FARC. Ya estamos en comunicación. Así es, estamos comunicados con Andrés Incapié, él integra el equipo editor nacional de la Agencia Colombia Informa. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Martín Raffo y Leonardo Smerling te saludan desde aquí, desde Moreno, Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, venimos nosotros en el programa siguiendo, por supuesto, muy de cerca por las características de nuestro programa que aborda toda la temática y la actualidad de América Latina, las conversaciones de paz que se vienen desarrollando en La Habana. Y desde hace tiempo también queríamos conversar con ustedes para poder tener una mirada más cercana a lo que se está debatiendo allí en Colombia en torno a estas negociaciones que tienen sus idas y vueltas, pero que vienen avanzando. Hubo recientemente un impas y ahora se actualiza. ¿Cómo están analizando ustedes de qué forma se vienen realizando estas conversaciones luego de varios intentos frustrados, ¿no?, entre otros gobernantes y las propias FARC? Bueno, ahí hay varias cosas que son muy importantes, digamos, para este proceso que se viene dando. Y una de las situaciones más importantes es que pues se han logrado no solamente sentar, sino que se ha sostenido, digamos, en el tiempo pues la dinámica de conversaciones. Luego hay algunas posibles, no críticas, pero digamos algunos elementos que uno podría decir pudieran hacerse un poco mejor, como es el tema de la vinculación de las comunidades y los sectores sociales. Pero en general es muy importante, digamos, el avance que el proceso ha venido teniendo, el avance, digamos, y la dinámica que ha logrado, digamos, establecer. Y ahora con este último sucesos, con estos últimos impases que hubo, pues muy importante la forma en que se logra resolver y que de alguna manera no afectó el diálogo en sí mismo, ¿no? También decir que han habido sectores que han tratado de atacar, digamos, los diálogos, han tratado de avance de este proceso, pero también se han quedado, digamos, sin posibilidad de lograrlo, ¿no?, de lograr torpedearlos como tal. Entonces es muy importante y para el país en general, digamos, es un hecho trascendente en términos de la posibilidad de real de alcanzar, digamos, una solución política negociada al conflicto social armado en Colombia. Además que también de alguna forma impulsa... Bueno, se cortó, una lástima porque estaba siendo muy interesante lo que nos estaba contando Andrés Incapié, se cortó la comunicación. Analizábamos junto a él las conversaciones de paz en Colombia, el proceso que se viene desarrollando, el destacando también las características del mismo en la actualidad, ¿no? Sí, analizando también inclusive algunas críticas que hay respecto a este proceso, que creo que con todos los actores con los que hemos hablado, integrantes de organizaciones sociales, inclusive gente aquí en la Argentina, estudiantes colombianos aquí en Argentina, que nos decían, bueno, hay críticas, no es perfecto, nadie está completamente contento con lo que está sucediendo, pero lo que se puede hacer, es lo que se puede en este momento, las conversaciones que son posibles. Nosotros vamos a ir a un tema musical mientras reintentamos llegar a esta comunicación telefónica y continuar conversando con Andrés Incapié, integrante del equipo editor nacional de la agencia Colombia Informa. Escuchamos un poco de música y ya regresamos con más Latido Americano. Sabor y huepa, bailo, un verde bailo, el mini bailo, bailo, bailo, bailo, verde bailo, un verde bailo, el mini bailo, bailo, bailo, bailo, bailo, un verde bailo, el mini bailo, bailo. Bailo, bailando, bailo, un verde bailo, el mini bailo, bailo, bailo, bailando. Otra vez no escucho nada, ¿eh? Hola. Thank you.

pasó esta semana en América Latina. Ahora en La Paz, 19:27 minutos, temperatura 16 grados, humedad 30%. Inauguran un nuevo teleférico en La Paz. La empresa estatal Mi Teleférico puso en funcionamiento la línea que une La Paz con la localidad de El Alto. De esta forma se consolida la red más grande del mundo de este medio de transporte. El pasaje costará 3 bolivianos, pero se reducirá a 2 si hace combinación con otro servicio. El año que viene comenzará la construcción de otras 5 líneas que estarán terminadas en el 2020. Conflicto en el Frente Amplio por la conformación del nuevo gabinete. Los anuncios de Tabaré Vázquez, de los ministros que lo acompañarán en su próximo gobierno, generaron reacciones en la interna del partido. El sector que responde al presidente electo sostiene que el criterio fue tener en cuenta la competencia profesional y la trayectoria recorrida. Pero otros partidos que conforman la coalición, como el que encabeza la senadora Lucía Topolansky, afirmó que esperaban participar de las decisiones. Topolansky agregó que esas decisiones unilaterales pueden complicar la relación con los bloques internos en el Congreso. Según explicaron algunos militantes, la propia presidenta del Frente Amplio se habría enterado del anuncio durante la conferencia de prensa que dio el mandatario electo. El Congreso brasileño liberó al gobierno de cumplir meta fiscal. La sesión conjunta de las cámaras de diputados y del Senado se inició ayer y concluyó después de casi 20 horas debido a los intentos de la oposición por impedir la votación. La ley elimina la meta de ahorro fiscal prevista para este año. El objetivo no se pudo cumplir por el aumento del gasto y la caída en el ritmo del crecimiento. El gobierno ya había adelantado que no iba a cumplir con el superávit del 1,9% planteado en el presupuesto. Ahora en Brasilia, 21:29 minutos, temperatura 21 grados, humedad 50%. Empieza a escasear, palabras vienen hasta mí, de ancestros que habitan mi corazón, por esa herida sangra mi canción. Irrefrenable es el movimiento que vive en el cantar, vibra los cuerpos en la frecuencia de nuestra identidad. El camino a ese momento tan esperado, no tienes escuela, nace del barrio. El jardín que uno ha regado con la paciencia, no es solo aroma, sino conciencia. Llegan a su fin de aquellos cantores que ya no están en mi garganta, resucitarán. Invalorables son los momentos de la felicidad, desesperado busca el humano encontrar ese lugar. El camino a ese momento tan esperado viene con uno, está grabado. Palabras llegan a su fin.

cumbre de la UNASUR en Ecuador, dividida en dos partes. El primer día en Guayaquil. Según explicaron, por algunas razones de salud de José Mujica y de Cristina Kirchner. Entonces se hizo la primera parte en Guayaquil. Allí Mujica recibió la presidencia pro tempore del bloque de manos del mandatario de Surinam. Y después lo condecoraron, le dieron la condecoración a la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar, así se llama. De hecho le dieron un collar de oro, sí, muy importante. Es la máxima condecoración que da el Estado ecuatoriano y se la dieron a José Mujica, que dio un discurso que, según dicen, está muy bueno. Después vamos quizás a escuchar algo de ese discurso. Decíamos, una primer parte en Guayaquil, donde se discutió un primer acuerdo. Un acuerdo para aprobar el concepto de ciudadanía sudamericana. Esto significa que todos nosotros vamos a tener el mismo pasaporte. Todos los ciudadanos de Sudamérica vamos a tener el mismo pasaporte. Se eliminan las barreras que evitan la libre circulación en el territorio de 18 millones de kilómetros cuadrados que tiene Sudamérica, 400 millones de personas. El momento en el cual esto va a comenzar no fue fijado, es decir, se dijo, vamos a hacer esto, ¿cuándo? Veremos. No pusieron una fecha puntual, pero va a permitir circular, estudiar, trabajar en toda Sudamérica y homologar títulos profesionales. Pido por favor a todos, si tienen ganas de divertirse o quizás de molestarse, leer en algunos diarios, algunos portales de diarios, los comentarios de los foros respecto a esto y cómo sale cierto racismo que hay respecto al tema de los migrantes latinoamericanos. Yo intenté leerlo con humor, tengo que decirlo, se puede también uno enojar con eso. Decíamos, la primera parte fue en Guayaquil, donde se discutieron estos temas. Hoy, la segunda parte en Quito. Inauguración de la sede permanente de la organización, está a 14 kilómetros de la capital ecuatoriana. El edificio, que se llama Néstor Kirchner, en homenaje al expresidente argentino y secretario general de la UNASUR, fue construido durante 2 años, 400 trabajadores estuvieron allí trabajando, tiene 5 pisos, 20.000 metros cuadrados de estructura interna, 14.000 de estructura externa, 80.000 metros cuadrados de parques, realmente un edificio importante para la UNASUR. Más allá de lo que es simbólicamente, ¿sí?, se cortó la cinta, Cristina Fernández de Kirchner habló también en el momento en el cual se descubrió lo que es la estatua al expresidente Néstor Kirchner, tiene que ver con una especie de relanzamiento de la UNASUR, que viene de capa caída frente a el Mercosur, la Alianza del Pacífico, inclusive el ALBA, un intento de relanzarlo también encabezado por Ernesto Samper, en estos momentos por el colombiano, que intenta también darle un nuevo impulso a la Unión de Naciones Sudamericanas. Los elementos pendientes que tiene hoy en día la UNASUR, que fue planteado por Rafael Correa, tienen que ver con el Banco del Sur y con el Fondo de Reservas del Sur, este sistema para minimizar el uso del dólar en los intercambios comerciales entre los países, y la creación, según dijo él, a mediano plazo, de vuelta, ¿no? ¿Cuándo? Veremos, pero bueno, lo queremos hacer, de una moneda regional. Lo que dijo Rafael Correa, y que se viene planteando también desde otros presidentes, tiene que ver con que esto no es posible, el argumento que dio, porque la Carta Orgánica de la UNASUR plantea que las decisiones tienen que ser por consenso. Todos tienen que estar de acuerdo. Lo que dijo Correa es, esto es un derecho a veto, porque si 11 están de acuerdo y uno no, está vetando la decisión del resto de los 11. Para discutir este tema, me parece, porque si en alguna medida UNASUR creció y se pudo fortalecer, fue por este consenso. Eso generó decisiones tibias, como generalmente sucede en aquellos espacios que se construyen por consenso. Se avanza a un paso mucho más lento porque hay que dejar a todos un poco contentos, pero también fue lo que le permitió a la UNASUR crecer en forma sostenida, pero ahora está paralizada la UNASUR. Entonces se necesita un avance y plantean que ese avance se puede hacer a partir del cambio de las reglas, en vez de por consenso, por mayoría. Ese sería uno de los elementos principales que tendría para discutir la UNASUR en esta cumbre de Ecuador. Cumbre que se está desarrollando en estos momentos, finalizará en la noche de hoy. Decía Leo al comienzo que Rafael Correa entregó una distinción a su homólogo uruguayo Pepe Mujica, una distinción muy importante que da el Estado colombiano. Y en el marco de esa entrega dio unas palabras ayer en Guayaquil refiriéndose a los motivos por los cuales Pepe Mujica, que posteriormente recibiría la presidencia pro tempore de la UNASUR a manos del presidente de Surinam, Dessy Bouterse, dijo algunas cosas en torno al presidente uruguayo. Vamos a escuchar en primer lugar a Pepe Mujica y después vamos a escuchar, vamos a pegar los audios porque me parece que ambos tienen una sintonía importante, aunque son en contextos distintos. El primero de Correa, que es previo a la entrega de esta distinción a Pepe Mujica, y el de Pepe Mujica son, por supuesto, audios que editamos, que son las palabras del presidente uruguayo en el momento en el que recibe la presidencia pro tempore de la UNASUR. Los escuchamos. Esta América nuestra tiene heroínas y héroes anónimos que la han edificado con su esfuerzo, su tesón y sus sueños. Millones de seres que desde la humildad de su trabajo cotidiano encuentran la forma de hacer de nuestra patria grande una casa más hermosa. Pero algunas veces, entre los miles de seres anónimos y por circunstancias particulares, destacan algunos hombres y mujeres que con su acción y su ejemplo han permitido que nuestra historia avance a pasos agigantados. En este lugar privilegiado se encuentra nuestro querido Pepe Mujica, presidente de la hermana República Oriental de Uruguay. Hombre transparente en toda circunstancia, se ha convertido en un ícono de los nuevos tiempos de la patria grande, por su honestidad al hablar, por su coherencia al hacer, por la sencillez y profundidad con que enfrenta la vida, por su frontalidad para llamar a las cosas por su nombre. En su juventud, nuestro querido compañero trabajó incansablemente por lograr la construcción de un mundo más justo, más equitativo. En ese camino, incluso integró el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, vivió la clandestinidad y cuando la represión más cruenta de la extrema derecha llegó a su natal Uruguay, primero por la vía de los escuadrones de la muerte y luego por la vía de la dictadura, Pepe estuvo detenido 14 años, varios de ellos en condiciones infrahumanas. Sin embargo, al salir de la prisión, su profundo sentido de humanidad se fortaleció. Lejos del odio y la venganza, nos decían con justicia social, no con ajusticiamientos, como si se viviera en nuestro país con desapariciones, torturas, crímenes, prohibido olvidar. Y después de tanto sufrimiento se mantuvo fiel a sus ideales, a los sueños de transformación social que hoy se hacen realidad en la patria grande. Una de las tantas pruebas de su valor como ser humano la dio hace pocos meses al volver a la prisión en que estuvo encerrado por tanto tiempo. A su salida, atinó a decir algo muy profundo y muy simple: gracias a la vida. Esa profundidad de su palabra, la sencillez y sobriedad con la que habita José Mujica en este mundo, son uno de sus mayores legados. Su coherencia, su política de justicia, no de caridad con teletones, no de islas privadas, para después venirnos a hablar de justicia social, de pensamiento único, etc. Pero habrá integración si hay voluntad política. declaradamente por parte de los poderes ejecutivos, en el primer término de esta América Latina, y no habrá integración si no existe compromiso y brutal voluntad política, porque los obstáculos del mundo son enormes, porque el pasado también sigue apretando, porque la realidad de nuestras economías, de un mundo globalizado, con seres transnacionales de dimensiones de carácter colosal, porque la desigualdad muerde en las entrañas de nuestro continente, y uno se encuentra con paradoja: el hombre más rico de este mundo es un latinoamericano en un país que se desgarra por el peso de sus contradicciones. Los obstáculos que tenemos por delante son formidables, y si los sistemas políticos no entienden esto, el vigor de las fuerzas que nos dividen, que nos oprimen y tienden a atomizarnos, ganarán este partido y perderemos una oportunidad tal vez irrecuperable, porque llegamos tarde. Estamos llegando muy tarde al tiempo del desarrollo, porque hay 200 años de ventaja de inteligencia, de cultura, de afirmación, de investigación, de acumulación de capital, y hemos estado en la fila de las cenicientes, de los dependientes. Tenemos que darnos cuenta que la integración hay que construirla, es un edificio colosal y hay que construirla. Y hay que sobreponerse a las vicisitudes que a cada uno de nosotros le impone el Estado Nacional. Porque se trata de crear una realidad tangible, fuerte. Y nunca hemos sido capaces los latinoamericanos. Nunca hemos sido capaces de dar un abrazo definitivo de esa magnitud. Tenemos que aprender de nuestro pasado, de nuestros errores, de la grandeza de hombres que tuvieron mensajes que quedaron inconclusos. Tenemos que aprender de las derrotas, de las cárceles, de los pisoteos, de la deuda social que tiene América Latina. Y tenemos que rescatar en el mundo dos cosas: no solo la paz, sino la dignidad de la política. Hay que gritar fuerte en el mundo: no a la corrupción, alto el compromiso político, porque las masas de este mundo tienden a desconfiar de la política y a no creer más en los gobiernos y a encerrarse en el individualismo. Y para andar en la vida hay que tener esperanza, y para tener esperanza hay que creer en la gente que gobierna. Y para ser creíble la gente que gobierna tiene que asumir la fe y el compromiso republicano. Las repúblicas vinieron para gritarle a los reyes: los hombres somos iguales. Los hombres y las mujeres somos iguales por derecho de nacimiento. Y las mayorías mandan. Por lo tanto, los hombres y las mujeres que gobernamos debemos de pertenecer en corazón y alma al compromiso con las mayorías, en toda su forma. A ver, cuéntame cómo. Y adoptar su forma. Porque al final terminarás pensando cómo vives. Aló. Cuéntame cómo van. Me escucho. Y debes de vivir como piensas. Escuchábamos recientemente a José Pepe Mujica, actual presidente del Uruguay, dejará de hacerlo prontamente porque fue elegido en las últimas elecciones por amplia mayoría en segunda vuelta Tabaré Vázquez. Una reflexión al momento de asumir la presidencia pro tempore de la UNASUR, con la profundidad que tiene un gran orador, ¿no? Como ese Pepe Mujica, siempre haciendo referencia y trayendo a colación la simplicidad como una de las bases éticas de la cultura política que debería asumirse hoy, ¿no? Yo pensaba cuando escuchaba esta última idea que vuelca Mujica, terminarás pensando cómo vives. Pensaba, ¿no?, en muchos presidentes que son multimillonarios, son millonarios, independientemente de que uno hasta se saque la idea de que lo hicieron bajo hechos de corrupción. Pongámosle que no, que lo hicieron con absoluta honestidad. Sin embargo, lo hicieron. Y su vida la fueron construyendo en base también a la acumulación de fortuna. Pepe Mujica siempre ha hecho como toda una ética política, mostrarse viviendo en el mismo lugar que vivió siempre, a pesar de tener tantos años de trayectoria política y de haber sido 4 años presidente del Uruguay. Vivir en la misma casa, moverse con el mismo auto, hacerlo sin custodia, recibir en puertas abiertas a cualquier persona en su casa privada. Y antes de esto, escuchábamos a Rafael Correa, otro gran orador, con mucho énfasis, marcando la trayectoria de Pepe Mujica y marcando límites a los cuales América Latina, según Correa, no va a volver a llegar, como los que tuvo que atravesar Mujica cuando estuvo 14 años detenido en condiciones, como lo hemos comentado en varias oportunidades aquí, infrahumanas, bajo tortura durante la dictadura militar uruguaya. Sí, me parece que es importante poner todo en contexto, ¿no? Como siempre, como intentamos hacer en Latinoamericano, José Mujica puede caminar por las calles del Uruguay sin custodia. Yo no sé si Hugo Chávez, después de pasar por encima de un golpe de Estado, lo que fue el paro petrolero, podía realmente caminar sin custodia por las calles de Venezuela sin que venga un sicario o alguien más y le pegue un tiro. Digamos, ahí también me parece que es importante tener en cuenta los contextos de cada una de las situaciones, y también Mujica diciendo esto en un país con unas características muy diferentes al resto de América Latina en términos de producción, cultura, sociedad, cantidad de habitantes, ¿sí?, etcétera, e historia inclusive. También como parte de un entramado político como es el Frente Amplio, que tiene más de 20 años y que viene construyéndose también con algunos de los límites que hoy recién en el programa lo planteábamos, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto? Me parece que es interesante lo que dice Pepe Mujica. Es muy difícil estar en desacuerdo con lo que él dice. No, totalmente. Muy difícil, pero también me parece que es importante ponerlo en contexto. Ponerlo en contexto de quién lo dice, desde dónde lo dice, ¿sí? Y en ese punto tener en cuenta cuál es el contexto del resto de los países de América Latina con desigualdades históricas, lo cual las desigualdades históricas no significan solo grandes sectores populares empobrecidos, también significa pequeños sectores enriquecidos con muchísimo poder y con muy pocas ganas de largarlo. Es así. Lo que a mí me parece riesgoso en esta puesta en contexto que haces vos, que es correcta, es la relativización de absolutamente de todo. No, obviamente. Esto es, uno, es difícil que uno pueda estar en desacuerdo a lo que dice Pepe Mujica. Ahora, vos tenés que sostener con tu coherencia lo que decís. Sí. Esto es, uno no puede reclamar, porque como bien marcás, Leo, todo tiene que analizarse en su contexto, y efectivamente muchas de las características que adquiere el propio Mujica están directamente relacionadas con que sea presidente de Uruguay y no de otro país. Uh-huh. Ahora, la frase terminamos pensando como vivimos no se puede relativizar por el contexto. Me parece que tiene una profundidad ético-política similar a la que en algún momento se levanta de algunos grandes pensadores en América Latina en torno a la coherencia entre el decir y el hacer, ¿no? Sí, me parece que el ejemplo es Evo Morales entrando a las 5 de la mañana al Palacio Quemado a trabajar y siendo, más allá de eso, que puede ser una cuestión de gesto, ¿sí? Y nada más, pero sí en términos de cómo un hombre que viene del espacio sindical, de la negociación, es capaz de confrontar y negociar. Y no por eso se le cae el poder. ¿Sí? Uh-huh. Tiene la capacidad de confrontar con sectores populares, después sentarse a negociar y que esos sectores lo sigan apoyando y sigan votando por él y sigan acompañando el proceso. Sí. Digo, me parece que suma lo que vos estabas diciendo, esto de uno piensa como vive, ¿sí? Esta frase, la frase completa es, si uno no vive como piensa, termina pensando como vive, ¿no? Que vendría a ser algo más o menos de lo que quería decir José Mujica. Y que sin lugar a dudas tiene que ver con eso, me parecía así importante contextualizar también, pues se ha hecho como una especie de personaje del PP. Sí, Mujica, totalmente. Sí, de una especie de viejo sabio. Y nada de lo que decimos quita que uno pueda tener análisis crítico del gobierno de Pepe Mujica, análisis crítico de las posiciones históricas que tiene el Frente Amplio y de ninguno de los presidentes, y de absolutamente todos los presidentes que hoy forman parte de la UNASUR, seguramente más unos que otros. Un datito de color antes de un tema musical, si alguno puede meterse en YouTube. Fíjense, miren cuando Rafael Correa da su discurso, Ollantumala estaba al lado de Nicolás Maduro. Por supuesto, con un discurso tan encendido, la cámara lo que intentaba es enfocar a Nicolás Maduro. Pero la cara de orto de Ollantumala al lado de él fue mortal. Fue un ¿viste esas imágenes que son simbologías de los personajes? Uh-huh. Bien, era eso. Ver a Ollantumala con esa cara de ¿qué hago acá? Tragame tierra, porque cuando estaba hablando de coherencia política, Ollantumala tiene que hacerse cargo de sus contradicciones. Para si tienen un ratito libre, les aconsejo, miren la cara de Ollantumala cuando estaba el discurso de Rafael Correa. Ella viene con la marea.

fuera por referéndum o asamblea constituyente. Sin embargo, la propia Cámara decidió que en el futuro también pueda volver a instalarse la reelección por vía legislativa. Presidentes de la UNASUR se reúnen en Quito. Los 12 socios van a discutir el relanzamiento del bloque y el desarrollo de la integración de los países miembros. En la agenda de los debates figura la posibilidad de la instauración de la ciudadanía sudamericana. Esto podría traducirse en la creación de un pasaporte único. Así, 400 millones de ciudadanos podrían circular libremente por los territorios de la región. Durante la cumbre también se abordan la intensificación del comercio regional, la aplicación de algunas políticas comunes, el combate contra las drogas y la defensa de los territorios. La hora en Quito, 19:13 minutos, temperatura 15 grados, humedad 82%. Conhecer um lugar, um som, desafiar a lembrança, vulto de um dia bom, um momento no ar que faz voltar, recomeçar. Então, depois, tanta memória sem reconstruir um pedaço, uma imagem de raspão que faz voltar, recomeçar. Então, uma história de um tempo me parecia o olhar de um irmão. De um tempo normal. Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. El 16 de noviembre del año 2011, el Mocase de Vía Campesina tuvo que contar con un compañero menos entre las filas que tenían desde hace ya 24 años. Se trató de Cristian Ferreira, un joven de 23 años que fue asesinado. Y el mes pasado, el 4 de noviembre, comenzó el juicio contra quienes fueron los autores materiales y quienes instigaron a este crimen. Para conocer un poco acerca de cómo se viene llevando este juicio, del cual los alegatos se realizaron en el día de ayer y antes de ayer, estamos en comunicación telefónica con Deolinda Carrizo. Ella es referente del Mocase. Buenas noches, Deolinda, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, muchas gracias en principio por recibirnos. Sabemos que el juicio se inició el 4 de noviembre pasado. ¿Qué es lo que ustedes como movimiento pueden referenciar acerca de lo que se dice es una situación inédita, esto de poder llevar a juicio a empresarios y a quienes están tomando territorios y con toda la cuestión que tiene que ver con la tierra allí en la provincia de Santiago del Estero? ¿Cuál es la lectura que ustedes pueden hacer de esto? Bueno, sí, que esto para nosotros es un hecho histórico en el sentido de que durante años el campesinado, incluso a nivel nacional, han ido ocurriendo estas muertes, han ido quedando impunes y no han sido juzgados a los que han sido responsables intelectuales de la muerte de muchos quienes defienden las tierras, sus derechos a la tierra. Lo que hemos estado haciendo es permanentemente garantizar desde las comunidades campesinas de Santiago del Estero la presencia con este juicio. En lo que vaya a ser ahora el 9 de diciembre, pues para nosotros en principio el logro de que esto esté sucediendo ya es mucho, digamos. Ojalá, y eso esperamos, que sea una sentencia ejemplificadora para frenar con esta impunidad, ¿no? Uno de los elementos de que son ejemplificadores es la cuestión de que en este juicio no solamente los autores materiales del asesinato de Cristian están siendo juzgados, sino también quien es el instigador, un empresario, José Siccioli. ¿Cómo se llega a poder plantear esta cuestión ante los jueces, teniendo en cuenta que es quizás uno de los únicos casos que existan? Claro, ahí nosotros decíamos, bueno, que y se ha pedido la cambio de carátula. Lamentablemente nosotros como representantes de Sergio Ferreira o una de las víctimas no hemos podido hacer el alegato y ni el pedido de sentencia por una cuestión técnica que no se ha presentado a tiempo. Pero ahí la querella y también, bueno, la querella de la que representaba la compañera de Cristian y al Darío Godoy han pedido el cambio de calificativa también. Por un lado, que no sea por lesiones graves que se lo juzga en perjuicio de Darío, sino que también se le haga un cambio de carácter por intento de homicidio también y, por tanto, colocarlo al empresario como coautor de esto, puesto que ellos lo que han tenido como prueba es un mensaje que Juárez le envía al empresario diciendo ya está, he bajado a 2 del Mocase. Eso es lo que se le agarra como para poder involucrarlo también en esta causa al empresario que ya estaba siendo denunciado antes del 16 de noviembre del 2011 por el alambrado que estaba queriendo colocar en el territorio de la comunidad. Deolinda, bueno, sabemos que justamente después del testimonio de Siccioli, y digamos como previendo un poco que esto iba a ser así, él negó todos los cargos de los cuales se lo imputaban, incluso asegurando que no entendía por qué hacía 3 años que estaba preso. Sí. Imagino que ustedes supondrían que esto realmente iba a ser así. También sabemos que hubo algunas cuestiones en donde hubo careos que finalmente no se realizaron, menores que fueron citados a declarar y que tuvieron que ser declarados a sabiendas de que la ley prohíbe que los menores declaren frente a los acusados. ¿Cómo fue que ocurrió esto? Sí, lo de los menores, ahora el fiscal ha levantado, de la Fiscalía de Estado ha levantado eso de que podía, bueno, por la valentía de los menores haber declarado delante del imputado, cuando siendo, y eso a nosotros nos ha sorprendido, porque en un inicio, cuando se ha planteado el desalojo de los imputados de la sala para que pudieran declarar a los niños, este fiscal no ha apoyado ese pedido, ¿no? Uh-huh. Cuando la defensa del empresario y del sicario, obviamente que no han querido. Y esto también ahora en los momentos del alegato piden la nulidad de la fiscalía y de la defensa, tanto por la sentencia que se pide de los años como porque consideran que estos han sido, bueno, y ahí en su defensa colocan de que es empresario inocente, que está toda una legalidad, incluso colocan parte del mensaje de texto donde le decía el asesino, usted perdone. Claro, esa palabra de usted perdone, lo agarraban y tomaban también la situación familiar de él, porque cuando él declara, el Ciccioli declara que él no sabía y que, bueno, incluso se ha visto privado de estar con sus hijas, que una de las hijas está casada y la otra no porque tiene discapacidad, y dice, bueno, una es normal y la otra no. En ese sentido, digamos, han vuelto a retomar esto y obviamente diciendo que todas las testimoniales que presentamos eran mentiras, incluida la de los niños, que han sido todos inventos y que, bueno, pedían la nulidad también porque ellos no son víctimas de este caso, sino que han venido a traer un testimonio que no tiene nada que ver con el hecho. Que sin embargo ellos han presentado todos sus testigos, personas que han estado vinculadas, bueno, en algún momento han tenido una situación con unas comunidades, personas que hacen parte de empresas por desmonte y empresarios que estaban en algún momento queriendo ocupar tierra de los campesinos, ¿no? Y que eso, a nosotros sin duda lo de los años de sentencia que le puedan dar a Ciccioli como autor material, de autor intelectual de este hecho, así o al sicario, no nos va a devolver la vida del Cristian, pero sí nos va a dejar un poco de saciada esta sed de justicia que hay en el monte santiagueño y en otros territorios de nuestro país, ¿no? Estamos conversando con Diolinda Carrizo, ella es del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Estamos hablando sobre el caso de Cristian Ferreira. Ayer y antes de ayer fueron los alegatos. Decía Diolinda que lo que se está buscando es un cambio, un poco aplacar la sed de justicia. ¿Qué pasa hoy en día en el campo, en los territorios, en Santiago del Estero, a partir de lo que ha sido la lucha por este juicio? ¿Cambió algo? ¿Sigue siendo todo igual? ¿Qué es lo que cambió y qué es lo que sigue siendo igual? Podemos preguntar así. No ha cambiado. Lo que ha cambiado es por ahí la invisibilización que había de tantos casos impunes que hay en esa provincia. Hay otros compañeros que han sido asesinados en el marco de la lucha por la tierra, Ezequiel Jerez, Eli Juárez, Carlos Maldonado, Sergio Ferreira, y que esos casos han quedado invisibilizados de los que conocemos, ¿no? Y que después de la muerte del asesinato de Cristian, 10 meses después han asesinado al compañero Miguel Galván en una frontera con Salta y Santiago del Estero, y eso, bueno, también se ha logrado colocar en visibilizar y que se pueda detener al asesino, que posiblemente el juicio sea primera mitad del próximo año. Y durante ese tiempo que hemos estado con el juicio por Justicia para Cristian, hemos tenido situaciones que han precedido. Por ejemplo, el 12 de septiembre, un empresario acostumbrado al feudalismo o a manejarse feudalmente con los trabajadores o las personas alrededor del pueblo donde está, en Juan Felipe Ibarra, ha sacado un arma delante de los funcionarios públicos del Comité de Crisis y de la Dirección de Bosque, que han ido a hacer un registro de la tala ilegal del bosque que estaba haciendo, este hombre saca un arma y amenaza que va a matar a todo lo del Mocase, ¿no? Lo han tenido detenido 2-3 días justicia provincial, y por una causa que se le ha empezado a hacer en la justicia federal, lo han citado 4 de noviembre, justo cuando inicia el juicio por Cristian. Y después otro hecho, 15 de octubre, un representante de una empresa Manaus, Orlando Canidos, resurge, como que resucita en un nuevo problema, cuando dice haber comprado títulos de una tierra ahí que es parte del territorio campesino de Cachi y Acucachi, del lote 5, que son ambos del pueblo originario de Guaycurú, y que eso han presentado a las 6 de la mañana, 15 paramilitares que desalojan la familia Sosa, y que bueno, hemos tenido una inmediata reacción también como organización para que no se terminen de instalar. Y así otras situaciones que se sigo, no vamos a terminarla, claro, pero que no han dejado de ocurrir en territorio, porque no se está tomando tampoco con seriedad o definiciones políticas concretas que tomen la regularización de la tenencia de la tierra, que es algo pendiente históricamente en esta provincia, ¿no? Delinda, por último, usted estuvo escuchando lo que fueron los alegatos que se dieron en este juicio, y a partir de ello, usted, sus compañeros y compañeras, ¿qué visión tienen, qué expectativa tienen de lo que pueda pasar el 9 de diciembre? A partir de lo que han podido escuchar y ver, más allá de lo que ustedes saben que sucedió efectivamente, ¿qué es lo que creen que puede llegar a definir los jueces respecto a lo que han escuchado? Tienen todos los elementos de la prueba de que ha sido una muerte a sangre fría. Ahí, por más que la defensa de Sicioli haya dicho que era una defensa propia y que pedía la sentencia mínima, creemos que eso no va a ocurrir, va a ser sentenciado, y no perdemos la esperanza de que también el empresario y los otros cómplices del grupo armado, al empresario como coautor, como autor intelectual de este asesinato, porque también están las pruebas sobre la mesa. Ojalá sí se dé una sentencia que les dé una condena y que podamos seguir transformando esta injusticia en caminos de llegar a seguir conviviendo y conviviendo en esta sociedad, ¿no? Y que la producción campesina indígena sea eso también que esté llamando, ¿no? A que podamos continuar en territorios como lo venimos haciendo ancestralmente. Bueno, Deolinda, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica y seguramente estaremos en contacto nuevamente para conocerlo del 9 de diciembre, la sentencia del juicio por el asesinato de Cristian Ferreira. Muchas gracias desde aquí, desde Latinoamericano, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, y ahí vamos a estar entonces comentando cómo ha ido y otras situaciones que seguro la vamos a aprovechar. En ese sentido, hoy hacían también el remate del campo La Libertad, que afecta a 50 familias en la provincia de Córdoba, resistencia también a un desalojo en la provincia de Misiones, territorios que en el país están ahí en el vilo, ¿no? En el vilo de seguir resistiendo en esos territorios contra el avance de empresarios que acumulan la tierra, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, esta era la entrevista con Deolinda Carrizo hablando sobre el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira. Los alegatos fueron ayer y anteayer, y el 9 de diciembre será la lectura de la sentencia. Sí, vamos a ver cuáles son las novedades en esto, que es una especie de bisagra en lo que tiene que ver, por eso también lo charlábamos con Deolinda, lo que tiene que ver con los conflictos por la posesión de tierras. A nivel nacional, ella nos hacía esta aclaración, pero en Santiago del Estero sabemos que desde hace muchos años ocurren estas cuestiones en donde gente es asesinada y, bueno, y estos crímenes quedan impunes. Así que, bueno, esperamos que las novedades el 9 de diciembre en Monte Quemado, que es donde se está llevando a cabo el juicio, puedan ser, puedan ser no felices, pero sí

¿De qué estamos hablando en este punto? El petróleo se maneja por el liberalismo puro. Oferta y demanda. Si se oferta más petróleo, baja el precio. Si sube la demanda, entonces sube el precio. En los últimos años, a partir de la crisis, se formó la tormenta perfecta. Por un lado, China, Europa redujeron el consumo de petróleo, y por otro lado, Estados Unidos, gracias al fracking, aumentó su producción de petróleo a un precio más alto. ¿Sí? Se dice que Estados Unidos puede producir hasta $65 el barril. Si baja de $65, ya es económicamente a pérdida, casi, lo que estaría haciendo Estados Unidos. Y se dice también que lo que está sucediendo es una guerra de precios. A ver, volvamos. La OPEP se reunió la semana pasada. Venezuela y Ecuador pidieron bajemos la producción para que suba el precio. Arabia Saudita y varios de los países productores de petróleo, de los más importantes, dijeron no, vamos a seguir produciendo la misma cantidad. ¿Por qué? Porque el precio del barril de petróleo, el costo que tiene para Arabia Saudita, es de $4 o $5. Y lo vende a 70. Los números le cierran. ¿Sí? No tienen demasiada distribución social de esas ganancias Arabia Saudita. Ninguno de los países árabes tiene una distribución social, sino que queda concentrado en unos pocos y sin ningún conflicto ante eso, porque nadie se queja cuando hay represiones en los países árabes. Ni siquiera nos enteramos, digámoslo así. Como suele pasar con los países aliados de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, exactamente eso. Los que están pidiendo que se reduzca y se mantenga un precio alto son Venezuela, Ecuador e Irán. ¿Por qué? Porque dependen del petróleo para poder mantener la economía de esos países. Donde sí tienen una utilización social, una distribución social de esto. Al no tener ganancias del petróleo, el problema que tienen es social, no es económico. ¿Sí? Esto es el problema que tienen. Arabia Saudita, ¿qué es lo que quiere? Quiere hundir el fracking norteamericano. Quiere que Estados Unidos le termine siendo caro producir el petróleo y deje de hacerlo. De hecho, las propias petroleras norteamericanas comenzaron a reducir su inversión. ¿Sí? Dicen, bueno, si el petróleo va a seguir bajando, se espera que siga bajando para el año 2015, esté cerca de los $60. Dicen, si nos va a salir más caro producirlo que lo que vamos a ganar, nos seguimos invirtiendo. Este es el juego que están haciendo los países árabes. A ellos les conviene, a Estados Unidos no les conviene, a Venezuela tampoco y a Irán tampoco. De repente se juntan Estados Unidos, Venezuela e Irán con un mismo interés, ¿sí? Que es mantener alto el precio del petróleo. La libertad del mercado hace esas maravillas. Hace estas maravillas. A ver, libertad de mercado no, porque en realidad el gran acumulador, que es Arabia Saudita, ¿sí? El que concentra, es el que decide la oferta y la demanda, ¿sí? Y decide el precio. No hay un libre juego, hay una especulación. O sea, ¿por qué alguien vendería a un precio que donde si puede venderlo más caro, por qué lo va a vender más barato? Diría Adam Smith y todos los demás muchachos de la economía clásica. Bueno, lo hacen porque están apostando a largo plazo a derrumbar las inversiones norteamericanas. Esto afecta también acá en la Argentina, a Vaca Muerta, por ejemplo. ¿Sí? Derrumbó lo que tiene que ver con las acciones de YPF y de Petrobras. La semana pasada se derrumbaron y hicieron caer las bolsas de Brasil y de Argentina también, justamente por estas mismas razones. Porque mucho de lo que tiene que ver con el avance de Petrobras y de YPF está relacionado con lo que es los combustibles no convencionales. El shale oil, el shale gas, el fracking. ¿Sí? Esta situación es la que se está viviendo. Tenemos que pensar que en Venezuela el precio que se está pagando es alto a nivel social. O por lo menos el peligro que existe es eso. La disponibilidad de divisas que tiene Venezuela depende en un 96% del petróleo. Si el petróleo baja, esto significa pérdidas enormes. Las agencias norteamericanas están hablando que Venezuela se podría caer 10 mil millones de dólares. En una economía mucho más chica que la Argentina, pensemos aquí en la Argentina lo que puede llegar a ser 10 mil millones de dólares, Imaginemos en Venezuela, una economía más pequeña, ¿sí? Aunque tienen el petróleo y todo lo demás, en términos de Producto Bruto, es muchísimo más en porcentaje estos 10.000 millones de dólares de lo que es en Argentina. ¿Qué ha hecho el gobierno venezolano? Dos cosas. En una situación, podemos decir, algo simbólico. No vamos a recortar gastos sociales, vamos a recortar gastos superfluos. Esto es los sueldos de los del presidente, los ministros, etcétera. Es un gesto simbólico, muy lindo si uno lo quiere ver, pero la realidad es que no soluciona nada. Y en un país donde los niveles de corrupción son altísimos históricamente, realmente el peso que tiene eso es meramente simbólico. Está muy bien que se haga, está demostrando. Maduro quiso avanzar en algunas otras cuestiones y realmente no pudo. Viene discutiendo, no por el tema de la baja del precio del petróleo solamente, que ya se viene a venir desde hace bastante tiempo, sino también por lo que significa el subsidio que tiene el petróleo dentro de Venezuela y cómo hay contrabando hacia Colombia, por ejemplo. Intentó subir impuestos al petróleo. Bueno, difícil que pueda hacerlo en un país que está con una inflación del 60% mensual. Subís el precio del petróleo, subís el precio de todo. Incluso tiene la nafta subsidiada a Venezuela, ¿no? Por eso. Entonces, al subir el precio del petróleo y el precio de la nafta interno, estás aumentando el precio de todo lo demás. Aunque sea importado, porque hay que transportarlo, y eso es complicado. El otro punto que están haciendo, y que quizás es lo que podemos decir, el punto interesante o inteligente, es que cuando plantearon el presupuesto para el año que viene, lo hicieron con un barril de petróleo a $60. Entonces, si supera los $60 el barril, van a tener más dinero del que pensaron. Si baja, piensan todos que no va a bajar a menos de $60, estarían protegidos, porque el presupuesto está pensado con esos ingresos. Habrá que ver cómo se hace para no reducir la inversión social, cómo hacen para llevar adelante este plan, que todavía en realidad tiene más de gestos que de decisiones concretas. Personas con quien hablar. Caminando, no hay límites en el mapa, no, no. Caminando, diseñando un nuevo plan. Caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, vendes en cada parada lo suficiente para continuar. Encuentras viejos amigos, las despedidas fortalecen, continuarás caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando. ¡Acción! ¡Alto! ¡Rápido, rápido, que viene! Eso está perfecto. ¡Rápido, rápido! ¿Qué es? Está muy bien. ¿Me pasa el barco? Está bien, está bien. ¡Acción! ¡Ay! Estamos yendo ya de este latinoamericano, ¿no? Sí, creo que es latinoamericano o es otro programa. Creo que sí, estaba pensando si es el anteúltimo, el antepenúltimo. Les vamos a estar avisando por Facebook si cuál va a ser el último. Qué decisión, programa. Falta decisión en este equipo de trabajo. Y en realidad estamos viendo cómo hacemos para estar, si no todos, por lo menos la mayoría, saben que diciembre es un mes difícil. En muchos sentidos para el tema de la coordinación de las fechas y por eso estamos charlando internamente qué hacer. Pero más allá del final del latinoamericano, termina el año, termina el octavo año de FM Moreno, termina el octavo año de esta experiencia, el noveno. Te corrijo, ya empezamos el noveno. Bueno, pero ya empezamos el noveno, es verdad, el 30 de octubre cumplimos 8 años. Y siempre hacemos la fiesta de cumpleaños de nuestra radio, de la recuperación de esta radio. Eso mismo vamos a hacer en este caso. Se nos atrasó, se nos llevó hasta el 20 de diciembre, cuando vamos a estar festejando estos 8 años de radio comunitaria. Lo vamos a hacer en el Churqui, Yolí 2637, sábado 20 de diciembre, desde las 22 horas. Así es, estamos ahí definiendo las bandas que estarán tocando, lo que sí estamos seguros que vamos a tener un grafitero en vivo que va a estar haciendo su trabajo allí, así vamos a arrancar, algo interesante para que no te pierdas, pero me parece que lo que ya podemos garantizar en función de fiestas anteriores es buena música, buena onda, barra económica, y pasar un buen fin de año juntos en este caso. Sí, como somos una radio que tiene oyentes de todas las edades y estilos y gustos, tenemos un primer momento generalmente más tranquilo, a las 10 de la noche, para ir ahí, encontrarnos, charlar, compartir con los niños, con una parte más familiar, podemos llamarlo así, Y después se va poniendo más de fiesta la cosa con las bandas y con la música y el baile hasta que las velas no ardan, una frase que me gusta y que acabo de inventar. Sábado 20 de diciembre, entonces, a las 22 horas, no nos olvidamos, ¿eh? Tenemos la fiesta de FM Moreno, que estaremos festejando los 8 años multiplicando voces, aunque podemos decir que ya llevamos casi 2 meses adentro de los 9. Así es. Nada, avísenle a todos sus amigos, a todos sus vecinos y vecinas, porque es una fiesta donde nos gusta encontrarnos, compartir, y también es una forma de colaborar. Todo lo que se recauda en esa fiesta es para el proyecto, para lo que nosotros llamamos pasar el verano de FM Moreno, poder solventar lo que son los gastos de una radio durante el verano, cuando en las radios comunitarias suele bajar la cantidad de ingresos, y esta fiesta de fin de año, más allá del festejo que significa de la fiesta del encuentro, también es una forma de colaborar con el mantenimiento de una radio comunitaria como es FM Moreno. Jolie 2637, esto es en el Churqui, ahí a media cuadra de la Plaza Mariano Moreno. No te lo puedes perder. No te lo podés perder. Bueno, nosotros nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Hoy tuvimos varios temas, hablamos sobre Ayotzinapa, hicimos una actualización de cuál es la situación que se vive allí en México y las actividades que también habrá allí y aquí en la Argentina. Hablamos sobre Colombia, la reanudación de los diálogos de paz en La Habana. Tuvimos ahí una llamada telefónica que vamos a tratar de recuperar el próximo viernes con los integrantes de una agencia de noticias llamada Colombia Informa. Si te querés enterar de lo que sucede en ese país, es una muy buena fuente de información. También hablamos con Deolinda Carrizo sobre el caso Cristian Ferreira, el juicio de este campesino de Santiago del Estero asesinado. Se está llevando adelante el juicio, ya fueron los alegatos ayer y antes de ayer, el 9 de diciembre será la sentencia. En estos momentos se está realizando la cumbre de la UNASUR en Quito. Ayer hubo reuniones en Guayaquil donde se le dio un reconocimiento a José Pepe Mujica. Estuvimos hablando sobre eso, escuchando a Rafael Correa y al propio presidente del Uruguay. Hablamos de petróleo, del petróleo y de Venezuela también. ¿Qué pasa cuando se cae el principal ingreso de un país, como es el caso de Venezuela, con el petróleo que ha descendido de $120 a 70 el barril? Les recordamos que ya tenemos libro. Aquellos que se comuniquen con Latinoamericano participan del sorteo de la autobiografía de Evo Morales, que estaremos sorteando en el último programa, que aún no sabemos si es el próximo viernes o el siguiente. Como les decíamos, estaremos anunciándolo en la semana vía redes sociales, vía Facebook y Twitter. A las 22 horas, esto es todo, Leo. Esto es todo. Muchísimas gracias a todos los que han estado del otro lado. Hicimos Latido Americano. En la conducción, Leonardo Smerlin, Martín Raffo, y ahí en los... ¿cómo se dice? Controles. En los controles. No, estaba pensando Guillermo Schneider. ¿Dónde está? Está en las sombras. En las sombras, Guillermo Schneider. En la sombra, Guillermo Schneider. Ahí está, en los controles y puesta en el aire y musicalización, Cecilia D'Amico. Muy bien, muchas gracias. Será entonces hasta el viernes que viene aquí por la 90.1. Caravaga, ay, blusita crema. La papa no hace y tibio el mar, papa en la garganta, no, papa en la repisa y en la misa. Un jardín inglés, champagne frisé y una orquestita funcional, Wall Street que reza en la mesa. Hay mucho bla bla bla, nariz, toilette para descontracturar, carnaval carioca en Recoleta.